Importante es que la importancia de que estemos todas las organizaciones en esta diversidad sumados acá es que esta política de inseguridad quiere instalar el miedo en la población. Es un poco, creo que es un gran desafío y un gran compromiso de todos los que representamos estas fuerzas, de darle una señal a la sociedad de que, bueno, de que vamos a salir a defender los derechos democráticos, que llegó a un extremo, ¿no? Donde ya no peligra la convivencia democrática, sino la vida, con todo esto lo que han dicho los compañeros, y bueno, instamos a la población a no tener miedo, a salir a defender a sus derechos, y es un poco lo que queremos, nos hemos juntado para eso, ¿no? Para alentar a la población que la mejor manera de confrontar con esto también es la participación popular, salir a la calle, tomar las calles y bueno, seguir exigiendo nuestros derechos. Es eso.